yo, 12 discípulos, Daddy Yankee, yo, The Money Maker, un tal más que escribe, este es D.I.M. Eddie Lee, you ready? Come on. Yo tengo lo que a la nena le encanta, yo tengo lo que a la nena le encanta, yo tengo lo que a la nena le encanta, Daddy Yankee, demuéstrale a tú cómo se canta. Discípulo.